Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola, espero que estén muy bien. Espero que estén disfrutando de estos agradables, muy pero muy agradables, calurosos días de primavera sobre todo. Sí, pues sí, primavera. Ya estamos en abril. ¡Hurray! Ya viene Semana Santa. ¡Hurray! ¿Qué más? Pues sí, ya viene Semana Santa. ¡Hurray! Al menos para mí, ¡hurray! Porque voy a tener casi 3 semanas de vacaciones. ¡Uy, qué bueno! En fin. Les recordamos los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás que tenemos para ustedes. Si no le hacen a eso del Facebook y las redes sociales, pues bueno, también tenemos nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Repasemos el horario, bueno, pues sí, la cantidad de publicaciones que hacemos a la semana en el sitio, ya lo saben, con los lunes, sábado, domingo, dependiendo de qué tan ocupado ande su servidor, pues bueno, pero los lunes no falla, pueden encontrar la cartelera de la Arena Puebla. Los martes con una nueva sección que está escrita en inglés y dirigida para todos aquellos fanáticos de la lucha libre que no hablan nadita de español. Pues bueno, eso va para ellos. Si conocen a alguien, compártanlo y así, ¿no? Ayúdenos en ese sentido. Los miércoles, pues bueno, ya lo saben, con lucha japonesa, que esta semana me pasaron un link bien buenote. El manga de Tiger Mask, que está sabrosón. Raro el dibujo, pero bueno, es de 1968, entonces era el estilo, me imagino, que tenían en ese entonces. Los jueves con este podcast y los viernes con una columna de información y opinión escrita por un servidor. Y pues bueno, si gustan ponerse en contacto con nosotros, pues bueno, ahí lo pueden hacer a través del Facebook, de la sección de comentarios de lacavernaria.com, o si gustan enviarnos un mensaje directo, pues bueno, sí, lo pueden hacer a través de Twitter, un mensaje directo a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola, y pues ahí estamos recibiendo, bueno, esperando sus comentarios, sobre todo comentarios que nos ayuden a mejorar su experiencia, su interacción con cualquiera de los canales que tenemos disponibles para ustedes. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, que bueno, es con una noticia un tanto mala para algunos, bueno, mala en general, pero bueno, se anunció lo que es La salida de TVC Deportes de algunos sistemas de cable, principalmente sistemas de cable de Televisa, principalmente, pues bueno, Cablevisión, TVI y Cablecom. Pues bueno, son compañías de cable que son propiedad de Televisa. De hecho, creo que por ahí Televisa le iba a intentar comprar La que es dueña de Megacable. Espero que no. Bueno, yo ni uso Megacable, pero en fin. ¿Esto qué significa? Pues bueno, en sentidos de lucha libre, pues mucha gente va a dejar de ver la programación que TVC Deportes tenía destinada a la lucha libre, que eran bastantes. De hecho, era, creo que es de los canales que más le estaban apostando a la lucha libre en cable. Pues ellos transmiten Raw en vivo, y sobre todo con la narración original, no el sábado a las 2 de la noche. ¿Qué hora lo pasan en Televisa? El sábado a las 3 de la tarde creo que lo pasan, y por el, ¿cómo se llama este canal? el 4, bueno, no sé, el que es el canal de la ciudad, no sé cómo se llama. También ellos transmitían, o transmiten más bien, porque no cancelan, no dejan de transmitir, simplemente no van a, ya no van a tener este espacio en estos sistemas de cable. Tercera Caída, que es muy buen programa. Las funciones de IWRG, funciones de DTU, además de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre desde la Arena Puebla. Y recordando también que ellos en algún punto, transmitieron las funciones del Todo por el Todo, y que también transmitían este programa de experiencias con el Hijo del Santo, pero bueno, por X o Y dejaron de transmitir ahí. Pero en general, qué bueno que tenemos esta reforma en telecomunicaciones y los agentes económicos preponderantes y no sé qué tanta cosa, pues miren, ya se lo pasaron por el arco del triunfo. Y total, ya no se va a tener TVC en estos canales, o bueno, en estos sistemas de paga. Tampoco lo pueden tener ni siquiera por Sky ni Dish. De hecho, cuando yo contraté Dish hace algunos años, me va a salir el Eche, transmitían TVC Deportes, tenían buena barra programática en ese entonces. Pero casi cuando lo contraté, como a los 2 meses, dijeron: ¿sabes qué? Vas para atrás y ya no vamos a transmitir TVC Deportes. Total, al cabo que ni quería, pero bueno, sí quería, porque después le empezaron a invertir en espacios de lucha libre y demás. Entonces, como que sí fue una gran pérdida. Y hasta donde tengo entendido, Megacable es el único sistema de cable que está transmitiendo este canal. Pero además, bueno, lo que me gusta de TVC Deportes es que tienen la opción. Ellos ven al internet como una alternativa. No todo lo dejan en televisión. Muchos de sus programas lo suben a sus canales de YouTube. Y bueno, además van a tener la opción, es opción, de que van a empezar a transmitir. Están transmitiendo a través de Ustream. Lo buscan como Ustream / TVC Deportes. Lo voy a checar, no tuve oportunidad de ver esa opción. Pero bueno, es triste porque sí van a dejar de transmitir en muchos sistemas de cable. No estaban disponibles ya en sistemas de televisión satelital. Pero bueno, ahí está el internet y ojalá que esto no afecte muy. Bueno, sí les va a afectar, pero que vaya, no los termine sacando del aire definitivamente. Eso fue lo de TVC Deportes, muy triste. Dicen, muchos especulan que tiene que ver con que TVC Deportes le estaba pegando mucho al sistema o al canal de deportes de Televisa, que era el Televisa Deportes Network o TDN. Pero la verdad, como que bueno, los contenidos no eran similares. Televisa Deportes Network está muy enfocado a las cuestiones de fútbol. De hecho, ellos transmiten, creo que, bueno, no es cierto, eso es Sky, pero los puedes ver por ahí. Ya creo que ellos transmiten la Liga Premier, la Liga Española. No estoy muy informado al respecto. Además de que, bueno, ellos también transmiten los partidos de fútbol de la Liga MX. Bueno, de repente sí deja mucho que desear y demás. Y TVC creo que lo único que transmitía de fútbol era partidos de Primera A, o bueno, la Liga de Ascenso, y los partidos de la Copa MX. Bueno, creo que era lo único que transmitía TVC en cuestiones de fútbol. Pero bueno, se especula que Emilio Azcárraga metió mano ahí para que TVC Deportes dejara de competir. Y bueno, siguiendo adelante, les recuerdo que este fin de semana y desde este miércoles empieza esta exposición El Mundo de la Lucha Libre. Ya les había hablado de esta expo hace como un mes, se la recordé hace como 2 semanas o 3, pero bueno, se las vuelvo a recordar porque es un evento bastante interesante y deseamos que les vaya bien. Recordando que ya fue cuando estoy grabando esto, ya fue, no tengo mucha información todavía. ya fue lo de la ceremonia de Glorias de la Lucha Libre, que es esta ceremonia de inducción a lo que tengo entendido es el primer, o bueno, sí, hasta donde tengo entendido es el primer salón de la fama de la lucha libre mexicana en general, no de una compañía en específico como lo tiene AAA. Iban a ser 27 los luchadores, promotores, luchadoras, periodistas y demás que iban a ser inducidos a este Salón de la Fama. Y bueno, a partir de este sábado y domingo se iba a llevar a cabo la expo como tal. Recordando que, pues bueno, dentro de las actividades que iba a haber, se iban a llevar a cabo cuatro carteles de lucha libre. Obviamente de lucha libre, bueno, se iban a llevar a cabo cuatro carteles en uno a mediodía, si no mal recuerdo, y otro en, bueno, no tan a mediodía, como a las 3 de la tarde y otro en la noche. Y sí venían una buena cantidad de luchadores, sobre todo luchadores que tuvieron sus años de gloria por ahí en los 80s, muchos luchadores que triunfaron en la época del toreo. Y pues bueno, además de que va a haber dentro de las actividades de la expo ya como tal, y aparte de las funciones, pues bueno, va a haber demostraciones de lo que es la formación que recibe un luchador. Va a haber obviamente firmas de autógrafos por ahí, los fabricantes de máscaras, convivencias con los luchadores, y bueno, las demostraciones. Va a haber lucha olímpica, grecorromana e intercolegial, que es básicamente lo que la formación básica de cualquier aspirante a luchador profesional, menos aquí en México. Y bueno, va a haber otra serie de exposiciones que son disciplinas complementarias a la lucha libre, como es el sambo, que es un arte marcial rusa, el crossfit, que es esta, ¿cómo decirlo?, esta nueva forma de hacer ejercicio que combina pesas y cardio y todo eso, que es he leído cosas buenas de ella, y así como también he leído cosas malas, pero vaya, que si lo practicas bien, si tienes a alguien que te asesore de una buena forma, bueno, vas a terminar con una buena condición. Además de que también va a haber pláticas de nutrición, medicina deportiva y demás. Esto el 5 y 6 de abril. Recordando que va a tener un costo de 20 pesos la entrada a la exposición, que está bastante bien. Y el costo para las funciones, que eso sí ya es aparte, va a ser de 100 pesos hasta adelante y 50 pesos en gradas. Sí, 100 pesos en las primeras filas y 50 pesos en gradas. No tienen sitio oficial, pero bueno, si lo que eso. Bueno, lo pueden encontrar en Medio Tiempo, en Super Luchas. Lo pueden buscar como Glorias de la Lucha Libre o El Mundo de la Lucha Libre. Trataré de postearlo. Voy a medir mis tiempos. Trataré de postear los carteles para este evento. Recordando, van a ser cuatro expos de lucha libre. Bueno, cuatro funciones de lucha libre en ese fin de semana. Y ya fue todo. Sí, ya fue todo para este primer bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos adelante. Vamos con noticias del consejo, que antes de ir con los resultados del pasado viernes y la cartelera, bueno, hay noticias interesantes. Una de ellas es que, bueno, el próximo domingo 6 de abril, sí, el próximo domingo 6 de abril se celebrará los 71 años de vida de la Arena Coliseo, este recinto dedicado a la lucha libre, que se ubica en, me atrevo a decir, bueno, no sé, creo que en la zona centro de la Ciudad de México, que es bastante grande, en la calle de Perú 77, que inclusive le ponen de apodo el embudo de Perú 77, que es el, que es la, que bueno, es la forma con la que está construida esta arena Coliseo. Y pues bueno, ¿qué van a hacer para celebrar de entrada? Lo que llama más la atención es que van a hacer una lucha en jaula, pero va a ser una lucha en jaula con luchadores minis. Va a ser con puros luchadores mini que van a poner en juego su máscara. ¿Quiénes van a participar? Va a ser Eléctrico, Último Dragoncito, Acero, Astral, Fantasy, Estuquita, Pequeño Halcón, Pequeño Pierrot, Pequeño Nitro y Pequeño Olímpico. Estos van a ser los 10 luchadores mini que van a entrar a esta jaula. Uno de ellos saldrá sin tapa. Y pues bueno, además de que va a haber un mano a mano bastante, bastante interesante. Que, bueno, aquí nos están cuchileando con otra rivalidad. Ojalá que la sigan adelante. Lo más probable es que no, pero bueno. Va a haber un mano a mano entre Mr. Niebla y Atlantis. Como complemento a esta lucha en jaula. Además de otros 3 encuentros para esta función. En el que se celebrarán los 71 años de la Arena Coliseo. Que bueno, lo pueden ubicar. Que bueno, inclusive en algunas películas del Santo llega a salir esta arena. En algunas, no en todas, como que. En otras, como que es una arena genérica. O es una arena chica, por así decirlo. Con el respeto que se merecen las arenas chicas. Pero bueno, son 71 años de historia de la lucha libre en ese recinto del centro de la Ciudad de México, en Perú 77. Siguiendo adelante, ¿qué más pasó esta semana? Pues bueno, se anunció los 8 participantes para la tercera edición de En Busca de un Ídolo. Recordando que el año pasado fue un tanto polémica, que ya me quejé mucho de ella y no me voy a volver a quejar al respecto. ¿Por qué? Porque ahora sí me hicieron caso. Parece que sí me hicieron caso. Ay sí. Porque muchos de los luchadores que van a participar en este, ay Dios, en esta tercera edición, pues bueno, muchos de ellos son sí se pueden considerar como novatos. Algunos de ellos, pues bueno, llevan cierto tiempo peleando o bueno, luchando en los encuentros preliminares. Y que bueno, recordando que para definir a quiénes iban a participar en esta tercera edición, pues bueno, hicieron una eliminatoria el martes de la semana pasada. Y el miércoles, precisamente. Sí, fue el miércoles. Sí, el miércoles se hizo la conferencia de prensa para presentar a los participantes de la tercera edición de En Busca de un Ídolo. Que bueno, aquí lo dividieron en 2 grupos. Uno el grupo del Negro Casas y el otro en el grupo del Pequeño Maestro Virus. Que bueno, aquí no hicieron la separación de rudos y técnicos. Aquí juntaron a todos, hicieron un sorteo para ver qué luchador quedaba en qué grupo. Y pues bueno, quedó un combinado ahí de luchadores rudos y técnicos en los equipos. Y pues bueno, ¿quién quedó en cuál? Pues bueno, el grupo del Negro Casas va a estar conformado por Bárbaro Cavernario, por Cachorro, por Dragon Lee y Soberano Jr. Y el grupo de Virus va a estar conformado por Guerrero Negro Jr., Star Jr., Super Halcón Jr. y El Hechicero. Estos 8 luchadores van a estar participando a partir de este viernes en la Arena México en Encuentro Relámpago, que se estarán llevando a cabo, me imagino que cada función de la Arena México, no sé si los martes también, eso lo voy a tener que checar. Pero de las cosas que llaman la atención es que va a haber un panel de 4 jueces, 3 van a ser los jueces de base, van a ser Shocker, Mr. Niebla y el Tirantes, que eso llama mucho la atención. Por luchadores van a ser los el jurado, recordando que en las ediciones anteriores al menos incluían a un periodista especializado en lucha libre, que había sido Miguel Linares. Sí, había sido Miguel Linares. Y pues bueno, el cuarto juez, bueno, va a ser un juez invitado y que será un juez sorpresa, que participará en cada una de las funciones en que haya eliminatorias para en busca de un ídolo. Recordando que, bueno, no solo cuenta haber ganado o perdido el encuentro, también los jueces tienen voz y voto en la puntuación de los participantes. Recordando que, bueno, los jueces le asignan una puntuación al final de cada encuentro a los luchadores que participan en este torneo. Empieza este próximo viernes 4 de abril. No dice cuándo se acaba. Me imagino que se va a aventar un mes de duración a este torneo. Pero ojalá que les vaya bien a todos. No digo pronósticos porque no conozco a ninguno. A Soberano Junior lo hemos visto, es al que más ubico, y a Superar con Junior, pero no me atrevo a decir si van a ganar o no a estas alturas. Siguiendo adelante con lo que sigue, pues bueno, vámonos con la función del pasado viernes en la Arena México, que llegaba como, o bueno, tenía como atractivo principal una lucha por el campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por un lado, los campeones eran los Estetas del Aire, Místico, Máscara Dorada y Valiente, que se enfrentaron a Último Guerrero, a Euforia y a Niebla Roja, este grupo de los Guerreros Laguneros. Y pues bueno, tenemos nuevos campeones de tercias. La experiencia de Último Guerrero en esta clase de luchas, pues bueno, tuvo un peso significativo al final. Y pues los Guerreros Laguneros se coronan como nuevos campeones mundiales de tercias. Recordando que el campeonato nacional de tercias está en posesión de la Peste Negra. Entonces, dos conjuntos rudos están dominando el grupo, bueno, sí, el grupo de luchadores, o bueno, el grupo de tercias que integran el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, nuevos campeones. ¿Y qué más hubo en esa función? Hubo un mano a mano entre La Sombra y Volador Junior, a pesar de que Volador Junior pues ya es un técnico declarado, todavía tiene cierto pique con La Sombra. Y pues bueno, ¿por qué no un mano a mano? Siempre es agradable verlo. Y al final, el Depredador del Aire, pues bueno, fue el que salió mejor librado de este encuentro. Y que bueno, al terminar la lucha, pues lo volvió a retar por un duelo de apuestas, que dudo bastante que pase. Bueno, capaz que en una de esas me sorprenden y nos dan la buena de que sí, otra lucha de apuestas entre estos dos luchadores. Pero bueno, por lo pronto así lo dejaron, un mano a mano. Volador Junior terminó derrotando a La Sombra. Y el otro encuentro que llamaba la atención, pues bueno, era un nuevo enfrentamiento entre Rush, Shocker y Negro Casas, pero en esta ocasión iba a ser un duelo en relevos australianos. Por un lado, Shocker y Negro Casas hicieron equipo para enfrentarse a Reaper, y por el otro, pues bueno, Rush hizo equipo con La Máscara y Marco Corleone. Y bueno, los rudos, pues lo que era lógico, pues bueno, se fueron sobre Rush, y al final, por exceso de violencia, bueno, terminaron perdiendo la primera caída. Me encanta ese término, exceso de violencia, y sobre todo en la lucha libre mexicana, que bueno, no es nada, no es nada, ¿cómo decirlo? No es nada, vaya, no es nada leve en cuanto a la violencia, pero bueno, aparentemente sí hay un límite para eso. Y lo que fue la segunda caída, pues bueno, la terminaron perdiendo los rudos. Que bueno, esto no le importó al Negro Casas. Y al final le volvió a lanzar el reto a Rush para que apostaran la cabellera. Y que bueno, cuando Rush quisiera, el Negro Casas iba a firmar. Bueno, ya está firmado, pero bueno, cuando Rush quisiera se iba a llevar a cabo este duelo de apuestas de cabellera contra cabellera, que quedó pendiente por ahí por una lesión del Negro Casas, que yo insisto se va a dar seguramente hasta septiembre, pero bueno, capaz que lo ponen entre junio y julio, no sé. Y bueno, eso fue en general las noticias del consejo. Ya para terminar les voy a dar el cartel para esta semana en la Arena México, recordando que mañana empieza la tercera edición de En Busca de un Ídolo. Y como siempre, de abajo para arriba, Magnus, Starman y Sensei se van a estar enfrentando a Okumura, a Kamaitachi y a Sangre Azteca en el primer encuentro de la noche. En la segunda lucha va a ser lucha de damas. Silueta, Lluvia y Goya Kong se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Dalis la Caribeña y a Princesa Suheit. En lo que va a ser la tercera y cuarta lucha, pues bueno, los dos primeros encuentros de En Busca de un Ídolo. Por un lado, Cachorro se va a estar enfrentando a Star Junior, y por el otro, Dragon Lee, que de este debería ser Dragon Lee 2, porque es el hermano del que era Dragon Lee y ahorita es Místico 2, entonces debería ser Dragon Lee 2. Se va a estar enfrentando a Soberano Junior en los dos primeros encuentros de En Busca de un Ídolo, sin pronósticos. Y bueno, lo que va a ser el encuentro semifinal, Consejo Mundial de Lucha Libre contra Invasores, Místico, Volador Junior y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Reaper, a Cráneo y a Morfosis. Que bueno, esta semana aquí en Puebla hubo un torneo cibernético que me llamó la atención, de que eran puros luchadores rudos los que estaban participando. Precisamente algunos de ellos eran los invasores, otros por ahí estaban los hijos del Averno, parte de los guerreros laguneros y demás, pero llamó mucho la atención ese torneo cibernético aquí en Puebla. Y lo que va a ser el encuentro estelar en relevos australianos, perdón, Atlantis, Rush y la Máscara se van a estar enfrentando a Shocker, a Mr. Niebla y al Negro Casas como parte del evento estelar de esa noche. Recordando esta promoción de que niños de hasta 10 años pagan 10 pesos a partir de la 11ª fila. Ay, mira, aquí no ponen la de... Ah, no, sí ponen en todas las localidades. Todavía ponen eso, que ya no debería ser así. En fin, todo esto mañana, viernes 4 de abril, a partir de las 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Y bueno, voy a un corte. Sí, me pasé un poquito. Voy a un corte y regreso para hablar de lo que pasó en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con la función de AAA el sábado pasado. Y bueno, voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo pisa. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque de esta semana. Repasemos lo que pasó. El licenciado en comunicación hablando. Repasemos lo sucedido este sábado 29 de marzo en Ciudad Victoria. De las cosas que llamaban la atención para este encuentro, pues bueno, yo tenía curiosidad de si Blue Demon Jr. se iba a presentar. Sí se presentó. Y pues bueno, también me llamó la atención este encuentro de luchadores minis que iba a haber al principio entre Octagoncito y Máscara Sagrada, que bueno, Mascarita Sagrada, perdón, ha de ser como la cuarta encarnación o la tercera, ya no sé. Una vez Yoji me intentó explicar eso y no lo entendí muy bien, quedé más confundido, pero bueno, sería cuestión de investigarlo ahí por internet. Pero bueno, ¿cómo estuvo la función? Como siempre, pues bueno, huele moles por todos lados. Bueno, no por todos lados, nada más en lo que fue la cuarta lucha. En la cuarta y tercera lucha por ahí hubo, ¿cómo se llama? Intervenciones de algunos huelemoles, como diría Arturo Rivera. Bueno, entonces, lo que fue la lucha inicial, Octagoncito y Máscara Sagrada derrotaron a Mini Murder Clown y Mini Psycho Clown. Que bueno, si los Psycho Clown son técnicos, ¿por qué los mini no son técnicos? Bueno, en fin, cuestiono detallitos de AAA, pero bueno, es otras cosas que no debería de tomar tan en serio. Lucha de damas en la segunda lucha. Pues ya lo saben, el clásico encuentro que nos vienen manejando desde hace como 2-3 años en AAA. Fabi Apache, Jennifer Blake y la Jarochita se enfrentaron a Mari Apache, a Sexy Star y a Taya Valkyr. Que bueno, todos andan sobres con la bicampeona de AAA, Fabi Apache. Digo sobres en el sentido de que quieren quitarle sus campeonatos. Por un lado, Sexy Star quiere el campeonato de parejas mixtas. Por ahí Taya Valkyr quería el campeonato de damas simplemente, pero bueno. Con todo esto y con todo de que se vienen picando la cresta, por así decirlo, sí. Bueno, las gallinas tienen cresta. Sí, creo que sí, bueno, no sé. Con todo esto de que andan como cuchillito de palo las rudas con Fabi Apache para que exponga sus campeonatos, siguen sin darnos las luchas de campeonato, a ver a qué hora. Y pues bueno, al final las técnicas se llevaron la victoria. Al término del encuentro, pues bueno, llegó el grupo de huelemoles, llegó Dark Cuervo y Pentagón Jr. para seguir exigiendo el duelo por el campeonato de parejas mixtas, que bueno, ya se lo habían concedido, perdona, en Rey de Reyes, pero dijeron que siempre no, y bueno, la empresa dijo que siempre no, y pues ni modo, que se le va a hacer ahí. Me pregunto si tendrán un comité de campeonatos como en WWE, según lo comentaba Hugo Sabinovich alguna vez, pero bueno, era parte de una historia seguramente. Lo que fue la tercera lucha, Alan Stone, Phoenix y Drago se enfrentaron a Chessman, a Daga y Steve Payne. Que bueno, como previo a este encuentro, Blue Demon Jr., como ex campeón latinoamericano de AAA, le entregó el cinturón al nuevo campeón, que es Chessman. Y al mismo tiempo, pues bueno, Blue Demon Jr. le exigió, le pidió que a él lo considerara como el primer retador para defender el campeonato. Chessman dijo que no, que se tiene que ganar la oportunidad. Sí, no está mal, pero pues bueno, a lo mejor por ahí tienen una cláusula de que por haber sido ex campeón tiene derecho a una revancha. Pero bueno, es AAA, esas cosas no funcionan así, y otras cosas no funcionan como la lógica lo dictaminaría. Pero bueno, y total, le dio más crédito a Villano Cuarto, que fue su rival en Rey de Reyes y a quien le ganó el campeonato latinoamericano. Y pues bueno, total, la lucha como estuvo, con todo y que estaba el campeón latinoamericano y el campeón crucero en la persona de Daga, pues bueno, perdieron con el campeón triple A fusión, que es Fénix, y con el campeón de parejas mixtas, que es Drago. Ese fue el resultado. Pues sí, Alan Storm, Fénix y Drago vencieron a Chessman, a Daga y a Steve Payne en la tercera lucha, lo que fue el cuarto encuentro, perdón. Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Dark Cuervo, Dark Escoria y Dark Espíritu. Que bueno, aquí hubo otro suceso u otra invasión de Huelemoles, porque llegó Pentagón Jr. a atacar a Australian Suicide, que tanto influyó en la lucha. No creo que mucho, la de verdad, pero sí molesta que hagan eso. Bueno, siempre lo he dicho, me molesta esa parte de AAA. Y bueno, al final los sectarios se terminaron llevando la victoria. Dark Cuervo, Dark Escoria, Dark Espíritu, que tenía buen rato de no verlos a los tres juntos en una función. En lo que fue el encuentro semifinal o quinta lucha, pues bueno, los Psycho Circus, Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown se enfrentaron a un combinado del Consejo, al Tejano Jr., al Hijo del Fantasma y a Pentagón Jr. en el encuentro semifinal. Los Psycho Circus, pues bueno, oye, parece que ya tienen, me da la impresión de que ya tienen de clientes a estos luchadores del Consejo, sobre todo a Tejano Jr. siendo el mega campeón. Pues bueno, me queda esa impresión de que los Psycho Circus ya se agarraron de clientes a Tejano Jr. y al Hijo del Fantasma, al menos. Pero bueno, esa es la impresión que me da, tendría que revisar bien los resultados. ¿Y qué pasó? Pues bueno, al final otra invasión de Huelemoles. Los sectarios llegaron para atacar a los Psycho Circus, para exigirles una oportunidad por el campeonato de tercias de AAA, que bueno, sí se la deben, recordando que por alguna extraña, ¿cómo decirlo?, decisión en el departamento de programación, pues bueno, dijeron, sí, te vamos a dar la oportunidad, pero ¿qué crees? Pues ya no, porque te vamos a mandar a Japón. Entonces, a la mera hora ya no se llevó el campeonato, bueno, la lucha por ese campeonato de tercias, que iba a ser a finales del año pasado. Hicieron otra cosa. ¿Quiénes fueron las tercias que participaron? No me acuerdo. Pero vaya, los que habían ganado el derecho de enfrentarse a los Psycho Circus por este campeonato, pues bueno, ya no tuvieron la chance. Y lo que fue en el encuentro estelar, Cibernético, La Parca y Blue Demon Jr. se enfrentaron al Hijo del Perro Guayo, a El Zorro y a La Parca Negra. Y aquí me llama mucho la atención el nombre del movimiento final del Zorro, que básicamente es la de a caballo, pero no la dejó como la de a caballo, la dejó como el Enrique Torres Clutch. Recordando que el nombre en inglés de la de a caballo, pues bueno, es Camel Clutch. Pero bueno, aquí le puso al Zorro Enrique Torres Clutch, porque así se llama su caballo, y su caballo es un caballo de juguete. Entonces ha de ser parte de una historia, que bueno, a ver qué pasa ahí con el Zorro. Y bueno, gracias al Enrique Torres Clutch, el Zorro y el Bando de los Rudos, pues bueno, se llevaron la victoria frente al Cibernético, que fue la víctima del Enrique Torres Clutch. Me gusta el nombre, de hecho, Enrique Torres Clutch. El tono con que lo digo debería de cambiarlo, en fin. Gracias a que fue la víctima el Cibernético, pues bueno, los técnicos cayeron ante este combinado de la sociedad, o la nueva sociedad, o como se llame este grupo de AAA que busca tomar control de la empresa. Y ya fue todo. Sí, ya fue todo. Sí, ya fue todo. De hecho, para esta semana sí ya. Bla, bla, bla. 16, no. En Semana Santa, curiosamente. Bueno, no curiosamente, aprovecharon bien las fechas. Pues va a haber dos funciones televisadas de AAA. Entonces, la próxima semana se los estaré comentando. Por lo pronto, ya fue todo. Ahora sí. Muchas gracias por haberle. Por haberle dado play. Yo me despido. Los espero la próxima semana. Ya lo saben, el jueves ya pueden checar. Como el jueves a mediodía ya pueden escuchar el podcast en la página. Y pues bueno, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del desierto.